Bueno, hoy regresamos a nuestro viejo y nunca bien ponderado chocolate caliente para el alma. En este caso, hemos escogido una lectura que habla sobre el poder sanador de la amistad. Como ustedes saben, estas historias son simples historias, generalmente extraídas de la vida real, y que se van recopilando en libros que llevan como título ese que acabo de leerles, Chocolate Caliente para el Alma. En este caso es un libro cuya intención es resaltar los valores de la solidaridad. Y en este caso en particular, más en particular aún, es el poder sanador de la amistad. Como decía Cicerón, la amistad duplica nuestra alegría y divide nuestro dolor. La historia dice así. Alrededor de 20 años atrás, me llamó la atención un atrayente aviso publicitario que decía: se busca hombre o mujer para que brinde apoyo y amistad a una persona que se siente sola y aislada. Debe ser amable, gentil y paciente. Experiencia previa con los enfermos mentales sería una ventaja. Sin sueldo, si le interesa, ya está seleccionado. Como me consideré apta, cuenta la protagonista de esta historia, me presenté para ayudar. De todos modos, hacía tiempo que tenía en mente la idea de unirme a alguna actividad de servicio y sabía muy bien lo que era la soledad. Mi responsabilidad como participante en este programa de compañeros era hacerme amiga de una persona a la que le habían diagnosticado una enfermedad mental. Debía visitar a mi nuevo compañero y fortalecerlo con mi apoyo y ánimo, por lo menos una hora a la semana durante un año. Aunque parecía una modesta inversión de tiempo, no estaba del todo convencida de que una hora semanal lograría, aunque más no sea, un pequeño cambio. Sin embargo, estaba decidida a intentarlo. Al poco tiempo, fui a visitar a mi nueva amiga, Mili. Después de permanecer en el centro psiquiátrico muchos años, la acababan de derivar a un centro terapéutico. Al principio fui yo la que más habló. Buenas tardes, Mili, me llamo Barb, tengo muchas ganas de acompañarte, ser tu amiga, bla, bla, bla, bla, bla. Para tratar de acercarme a ella, hablaba y hacía unos breves periodos de silencio. Mili, muy callada, muy introvertida, estaba tímidamente sentada en la esquina del sofá y le resultaba muy difícil expresarse. De vez en cuando me espiaba, pero tenía el cuidado de evitar que muchas miradas se cruzaran. Con el paso de los días, Mili poco a poco comenzó a confiar en mí. Se sentía más cómoda con mi presencia, pero seguía manejándose con mucha cautela. Nosotros teníamos encuentros semanales y consistían en beber una taza de café caliente, compartir largas caminatas, ir a ver algunas vidrieras en el centro comercial, pasear por el campo sin ningún tipo de apuro. A medida que aprendía más cosas sobre la vida de Mili, descubrí que otros, muy cercanos a ella, habían traicionado su confianza, la habían decepcionado. Al estar muy familiarizada con la adversidad, el estigma de padecer una enfermedad mental solo agravaba esos sentimientos de soledad. A pesar de que sentía en mi comportamiento que era un buen modelo para imitar, Mili, o a ella le faltaba autoestima y esa capacidad para tomar decisiones. Su progreso era terriblemente lento. Para Mili el éxito se reducía en mantener su condición actual y permanecer fuera del hospital. Milly jamás habló sobre amistad, ni siquiera después de haber pasado todo un año juntas, un año completo yendo a verla todas las semanas. Se conformaba con disfrutar el tiempo que pasaba en mi compañía. Nuestra relación siguió y Milly sabía que podía contar conmigo siempre. Un día me llaman por teléfono y me dicen, mira, vos quisieras, junto con Milly, dar una entrevista para el noticiero local. Sin salir de mi asombro, yo dije, pero me encantaría, fantástico. Déjame que lo consulte con Milly y yo te vuelvo a llamar. ¿Mañana en la mañana está bien? Sí, sí, cómo no. Aparte de mis propios miedos, no creí que Milly se sintiera a gusto en un programa de televisión en vivo. Lo consulté con ella y para mi asombro, Milly dijo que sí. No tengo problema que me entrevisten, dijo esta chica. Pero siempre y cuando vos estés ahí, le dijo a esta amiga. Pero meta, si vos vas, yo también. Hecho, hecho, respondió Milly con confianza. El día de la entrevista la pasé a buscar. Hacía varias horas que estaba arreglada y esperándome. En el viaje hacia el canal de televisión, Milly me dijo entusiasmada, si puedo lograr que la gente comprenda la importancia de nuestra amistad y cuánto me ha ayudado, tal vez le ofrezcan o se ofrezcan muchas personas como voluntarios. Las personas que están en la lista de espera pueden encontrarse con gente como vos. ¿No sería buenísimo? Maravilloso sería, le dije yo de inmediato. Pero iba manejando y se me caían las lágrimas y rodaban hasta el volante del auto. Lo que pasa es que Milly nunca antes me había dicho cuánto valoraba mi compañía. Las dos sonreímos en silencio. En el canal de televisión el entrevistador nos dijo cuáles iban a ser las preguntas y la tensión medio como que aumentó cuando llegó un grupo de niñitos exploradores ahí que habían ido de visita al estudio y se habían puesto ahí en una tribuna para mirar la entrevista. En el intento de ocultar esos nervios que sentíamos, Milly y yo parecíamos como los patos que nadan en medio de la tranquilidad de un lago, pero están serenos en la superficie y chapoteando como locos por debajo del agua. La entrevista, bueno, se realizó, por suerte, sin ningún error, mejor de lo que esperábamos. Milly resultó ser la más segura en todo esto, desenvuelta. Demostró tener mayor facilidad de palabra. Su desempeño fue un 99% mejor que el mío. Habló con sinceridad y sin ningún indicio de nerviosismo. Con admirable franqueza, contó su situación y dijo todo lo bueno que había sido para su vida la presencia de su nueva amiga. ¡Qué día para mí! ¡Qué día! Desde ese momento Milly nunca dejó pasar la oportunidad de sembrar en otros el deseo de participar en el programa Compañeros. El rostro, literalmente, se le iluminaba cada vez que hablaba sobre nuestra amistad especial. Estaba orgullosa de mi amiga que, al final, había decidido liberarse de esa coraza. Milly demostró que más allá de los títulos que nos ponga la sociedad, ingresar en la categoría de amigo es realmente el bien más preciado. Bueno, esta es la historia. Conozco lugares en los cuales uno puede desarrollar tareas como esta. De esta señora Bárbara o Barbarita, que es la protagonista de la historia. Aquí en San Juan hay lugares. Hay lugares donde uno puede ayudar a personas que tienen problemas mentales, como es este caso. Hay lugares donde uno puede ayudar a ancianos. Hay lugares donde uno puede ayudar a niños. Y hay lugares donde uno puede ayudar hasta a los moribundos. O sea, hay lugares aquí en San Juan donde existen personas que no tienen esperanzas de supervivencia y que están solos. Y entonces también uno se puede preparar un tiempo y ayudar a que las personas tengamos una muerte digna. Aunque usted no lo cree, es así. Hay personas que están solas y que están esperando su muerte. Porque tienen cáncer, porque tienen Alzheimer, porque tienen... Y ya están en sus últimos días, meses u horas. Y están solitos. Así que bueno, me pareció linda la historia en este sentido de ayuda primero, de solidaridad. Pasa que la vida de uno es tan loca y que por ahí hay que laburar mucho. Estas historias se cuentan y se ambientan en los Estados Unidos, donde en la mayoría de los lugares, excepto en las grandes ciudades, la gente por ahí tiene tiempo de destinar una hora. Va, todos en definitiva debemos tener tiempo. No justifiquemos lo injustificable. Una hora semanal es lo que aquí describe. Y hay gente que va una hora por día a ayudar. Así que bueno.